los amigos de parranda que yo tenía, ahora se la pasan burlándose de mí. Porque ahora llego a la casa y la mujer mía me consiente mucho y no me deja salir. Yo he tratado de explicarles todo lo que me ha pasado, pero ellos dicen que la mujer me tiene dominado. Que no parezco costeño pa' ponerme en esas cosas, que el hombre que es mujeriego siempre está pensando en otra. Pero lo que yo no saben es que un día reflexioné y en las cosas celestiales yo deposité mi fe. Jesucristo me dio vida, hoy tengo por qué alegrarme. Tengo una vida tranquila y no me hace falta la calle. Ay, que digan lo que digan, yo tengo nueva vida. Que digan lo que quieran, yo soy criatura nueva. Dios cambió el mundo en el cual vivía yo. Ya no soy borracho, yo soy de Dios. Ya los hijos míos no lloran de hambre, no, se acuestan llenitos, gracias a Dios. Que digan lo que digan, yo tengo nueva vida. Que digan lo que quieran, yo soy criatura nueva. Y para mi familia en Valencia, Fabio Escarpeta y Alcides Aguilar, el Chino. Y como dice Homer Martínez Vides en Saloa, cuando se quiere, se puede. Esa vida que tenía no quiero vivirla, porque ahora tengo en mis manos la bendición. No quiero volver a tener esa vida sufrida por andar con mis amigos pendiente al robo. Andaba más trabajoso que tres montado en un caballo, pero ahora vivo sabroso, que importan los comentarios. En mi casa no comíamos pollo ni carne ni ensalada, sino solo arroz con yuca porque la plata no alcanzaba. Si mi mujer estrenaba no era porque yo le compraba, sino los vestidos viejos que ya las amigas no usaban. Pero ahora que soy cristiano yo soy un hombre bendecido. Por mí que sigan hablando, yo sí sé en quién he creído. Ay, que digan lo que digan, yo tengo nueva vida. Que digan lo que quieran, yo soy criatura nueva. Antes vivía enfermo y el Señor me sanó. No me da ni gripa, quien lo creyera. Ya no pido agua fría en la casa ajena, no, porque en la casa me atengo de veras. Y de las grandotas, que digan lo que digan, yo tengo nueva vida. Y que sigan hablando que yo estoy engordando. Así como el pastor Lucio Mora Mora en la sabana. Que digan lo que digan, yo tengo nueva vida. Que sigan de envidiosos que yo sigo sabroso. Pero déjenlos que hablen, yo sigo, vea. Ah, pues. Que digan lo que digan, yo tengo nueva vida. Que se sigan burlando, que yo sigo cantando. Pastor Vivian Alberto Montalvo, en Cimitín.